hombre que se esconde y que va no sabe dónde, que no sabe lo que quiere y tampoco por qué está. Ese hombre que pregunta y al que nadie le responde, eres tú, soy yo, es el otro, somos todos en plural. ¿A dónde vamos con un pobre corazón? ¿A dónde vamos por oscuro caminar? Con un cuerpo que a menudo se derrumba, una mente que no puede comprender que salgamos de la nada y a la tumba, regresemos paso a paso sin poder. Ese hombre que se esconde y que va no sabe dónde, que no encuentra lo que busca y lo deja de buscar. Ese hombre que está solo, rodeado de otros hombres, eres tú, soy yo, es el otro, somos todos en plural. ¿A dónde vamos con un pobre corazón? ¿A dónde vamos por oscuro caminar? Con un cuerpo que a menudo se derrumba, una mente que no puede comprender que salgamos de la nada y a la tumba, regresemos paso a paso sin poder. Ese hombre que se esconde y que va no sabe dónde, que no sabe lo que quiere y tampoco por qué está. Ese hombre que pregunta y al que nadie le responde, eres tú, soy yo, es el otro, somos todos en plural.